aquí. ¿Sí? Tanteando el micrófono. ¿Sí? Ya. Aplástate, vieja. Pienso que el público decida quién parte, Roberto o Miriam. École, muy bien. El camino. Ahora voy a comenzar porque me toca fallar con un hombre campesino por el arte puro y fino y de cumplir este sueño con un sentido al cuello y en esta tarde tan tibia. Canta Miriam Arancibia al lado de Luis Carreño. Roberto, y me dice el Lucho. Roberto, y me dice el Lucho. Pa seguir la tradición. Raro es este guitarrón, ni cresta que yo lo escucho. Aunque no soy nada muy ducho, hoy cumpliré mi deber. No me quisiera correr y no les diré mi nombre. Hoy día cantará un hombre y al lado de una mujer. pero adelante saldré, mirando el nublado cielo, hoy me hace falta el pañuelo para mi transpiración, y digo en esta ocasión, te asienta ese corte pelo. Cuando el pelo así matiza, lo digo del hemisferio, lo veo bastante serio, y tu arma es la sonrisa, porque el corazón suaviza como un sentir tan genuino. Tú eres de corazón fino, de canto con armonía, corazón de poesía y de canto a lo divino. Se hace presente donde nace el arrebol como el místico crisol en tu alma transparente, Roberto, preciosa fuente. Toda la gente verá que hace relumbrar la con poesía, con canciones y con las entonaciones que aprendió de su mamá. Entre todas las mujeres, pobres. quiero que desesperes, por muy grosero que sea. Y pa' que la gente vea, vaya y muéstreme su laya. Pa' que sepan que la paya más que al agua es pelea. Cuando la gente es testigo, cuando la gente es testigo en esta alta presea, no te invito a la pelea, yo te invito a ser mi amigo. Si a la tradición yo sigo, nunca propenso a la guerra, porque el odio se destierra aquí siempre en mi país. Payador de mi raíz y payador de mi tierra. Si sangre querían ver, vayan y aplaudan primero. Me voy a hallar el cordero si no cumplen su deber. No aplauden al parecer, no los noto nada muy vivo. A lo mejor tienen frío, no creo sea calor. Aplaudan a este cantor, me cago que son fome. Yo no sé, que me salió harto bien la parte final. Como a la mar van los peces, le pido no se desangre, y si me habla de sangre, y si me habla de sangre la veo todos los meses. No es preciso que profese, así doy a conocer, Carreño habrá y en el arte de la paya que conozca a la mujer. Me gusta el ser tocado, hoy me gusta ser tocado por una mujer genuina, con estampa campesina aquí medio acalorado. La gota habremos sudado, que no son gotas de frío. Para evitar el estío, en los deberes, con el guitarrón chileno y con el sentir más pleno, cantando con las mujeres, compartiendo los saberes y con el verso veloz, con el eco de mi voz, la décima que enarboló. Antes se tocaba solo, ahora lo toco yo. Aprovecha tu instante. Aprovecha tu instante y aprovecha esta virtud. De tocar la juventud como la tocabas antes. No quiero ser rimbombante y pa' que sea parejo. No quiero me den consejo. Ni pa' mí, ni a esta señora. Pero contéstame ahora, si es que estás tocando al viejo. Yo te doy contestación. Yo te doy contestación, el verso es mi vino añejo. Y yo estoy tocando al viejo, a mi viejo guitarrón. En esta y toda ocasión voy tocando en armonía. Y te doy la garantía como poeta y mujer, de que toco en mi saber al canto y la poesía. Buenaza, se hizo la lesa. Buenaza y se hizo la lesa. Y me gusta que así lo haga. Hoy tu toquillo me embriaga de tanta delicadeza. Cuando de recién se empieza, no se sabe del arroyo. A mí me ha hinchado el repollo, no se rían los señores. Para los nuevos cantores, la Miriam nos da el apoyo. Vámonos a dos razones, vámonos a dos razones, pa' que sigan compañeros. Se perdieron el cordero con sus malas intenciones. Siguen las entonaciones en esta tarde que entibia. ¿No puedo pensarlo un rato acaso? No tiene espina la jibia. No te rías tú, sureño. ¿Qué le ha costado, Carreño, decir Miriam Arancibia? Muy bonito el contrapunto. Muy más o menos, hay que decir muy más o menos, porque si le dice que salió bueno, se quedan ahí nomás y tienen que superarse cada día. Ahora viene otro contrapunto. Viene otro contrapunto de dos payadores que llegaron también casi de lo último. Uno tiene nombre de un jugador de la U, pero es más colocolino que nadie. El amigo Leonel Sánchez, que viene de Rancagua. Que también jugó en Colo Colo, claro. Jugó en Colo Colo. Y el amigo Pumita de Teno, que viene de la zona de Curicó. Así que un gran aplauso para él. También van a brindarnos un contrapunto de los buenos. Hay guitarra por ahí. Ya.